carísima. Encima de mí se ponía perrísima. Divina soltera, nunca facilísima. Esa carta le da bella exótica. Activa el tiempo, qué bonita, mi hierba. Quiero tenerla toda la vida pa' mí. El gusto mío fue conocerla. Y sin pensarlo, yo me enamoré de ti. Yo la paso pensando cuando miro el cielo y veo una estrella brillando, beba. Y te juro, mami, que contigo yo muero. Ella no es normal. Ella me lleva a la altura. Chula, me enchula. Fuera del planeta ella es. Chula, me enchula. Fuera del planeta ella es. Chula, me enchula. Fuera del planeta ella es. Yo sí que he buscado en el mundo, pero no hay otra igual. Y yo daría lo que tengo para poderte agarrar. Su cuerpo es cultural, me pone a alucinar. Sé que ella te derrite si la puedes tocar. Extraordinaria. Sé que te va a entrar por la vista. Dije, tú ya todo lo superficial. Tú aparte de bonita. Me está gustando tu manera de pensar. Y yo le pregunté cómo se siente del cora. Ella me respondió que una diabla que no se enamora. Mora. Como lo conciencia, no conciencia que te toco. Algo más que amigos de verdad, lo digo de verdad, tenemos todo que ver. Por eso tengo enemigos, pero todos son killers, son mucho bla bla. Chuta. Es un mero mero de mi comuna, tengo mi pistola. Pistola. Mi nombre es la calle pesa, dalo claro, no ando con estupideces. Ese es plus raga prensa, se va atrás un doble R, se parece. Y se aparece, le voy a dar lo que merece. Si te me dejas llevar, se enloquece. Wow. Junto conmigo ya se crece. Y yo la pongo a gastar. Sé que todo entra por la vista. Y yo estoy harta de lo superficial. Dice que me veo bonita. Y a mí me gusta tu manera de pensar. Y yo le pregunté cómo se siente del cora. Ella me respondió que una diabla que no se enamora. Mora. Como lo conciencia, no conciencia que te toco te. Algo más que amigos de verdad, lo digo de verdad, tenemos todo que ver. Por eso tengo enemigos, pero todos los muchos los flash. Chuta. Es un mero mero de mi comuna, tengo mi pistola. Desde lejos se ve que está buscando una de esas noches pa' que disfrutemos el exceso. Ma, y yo quiero atreverme con eso, pero puedo salir perdiendo. Que la guaye, que la toque, que quiere que se la dé. Que lo que quiere usted. Algo callado igual quería. Hacer cosas que no se atrevía. Que la guaye, que la toque, que quiere que se la dé. Que lo que quiere usted. Algo callado igual quería. Hacer cosas que no se atrevía. No se atreve, pero va a buscar a todos los jueves. Ya me tiene adicto como habla y como mueve. Su deseo, quieres eso, ojos de esos sin rodeo. Quiere atreverse, verse, quiere veces no eres mía, pero porque yo tampoco soy tuyo. Siempre manda mensaje, jugamos a ser salvaje. Pa' que tan alta la película, yo voy a hacer que baje. Mi pieza es el aterrizaje. Si a ti te encanta, a mí también. Tú con el bolso del far y los Cartier. Cuando la vida es nuda, me paniqué. Baby, tú eres la cura y yo me enfermé. Con un flow de antes, como del 2010. Pegadita a la pared, reggaetón de antes. Pa' que te motive, prendió fuego la calle. Si tienes panty, yo te lo nada. te despista. Amor de revista, amor a primera vista. Mira esa nena la que va bajando. Me gusta el cotejito que le está dando. Conmigo ella se escapó. Peligrosa no miro. Mira esa nena la que va bajando. Me gusta el cotejito que le está dando. Conmigo ella se escapó. Peligrosa no miro. La nena me sigue la sensación del bloque. Yo quiero con ella hasta que la micro choque. Tú tranquila, la cuenta baja a tope. Pide lo que quiera, que es lo que quiero yo es ponerte. Chiquitita como Milo, se conecta como un pene, renta la lo. Conmigo ella se escapó, nena, dale, muerde todo. Prima, arriba, la discoteca, que rica muñeca. Ay, más, arriba, en la discoteca, su dieta. Mira esa nena la que apagando. Cotejito que le está dando. Conmigo ella se escapó. Peligrosa como miro. Mira esa nena la que apagando. Me gusta el cotejito que le está dando. Conmigo ella se escapó. Peligrosa como miro. Ay, peligrosa como una lopeta. La mandé pa' que salga completa. Mamita, que tu culo es la meta. Y tú estás esperando a que te lo meta. Amar, pero no lo déjame intentar. Es la arena. No te pongas celosa. Si me ven, siempre me tira la mala. Pa'l meneo que a nadie le iguala. Tú me indicas y nos vamos de la sala. Porque yo quiero volver a cuando estaba bellaqueándote. Tú arrebatándote. Pa' que explicas, mami, si soy acepté. Me lejos lo noté. Que tú quieres olvidarte, bebé. Dale, ponte loca que sé que te atreve. No le cuento a nadie donde que te toqué. Que con esa nota hiciste que me le dé, bebé. Yo no me olvido lo que iba. Ese corte de diva, el deseo, la suerte, mirarte de arriba. Pero en esa perspectiva quedó lo que había. Dime si te activa y mami. Tú se te toca, te déjate. El panty modelame. Chingando que generamos debate. Brr. Hasta el suelo baja, remate. A lo que te enredate. Que de siempre que tenemos un combate. Me sigue, se la pasa buscando. Si nos vamos a fuego, ya tú sabes, terminamos guayando. No busca algo nuevo, porque yo quiero volver a cuando estaba bellaqueándote. Tú la arrebatándote. Pa' que explicas, mami, si soy así te ve. Me leo lo noté. Que tú quieres pegarte, bebé. Dale, ponte loca que sé que te atreve. No le cuento a nadie donde que te toqué. Que con esa nota hiciste que me le dé. Ya son las 3 a.m. y aún no me has dicho nada. Tú no me quieres, tú no me amas. Solo me dices cosas para que no me vaya. Tú no me quieres, tú no me amas. Pero tranqui, mami, que estuve pensándote toda la night. Estaba chambeando tu sabor. Todo lo que tengo es pa' darte más. Sabes que te quiero, sabes, soy el que te ama con otras quiero. Nada de nada. Bebé, yo te dediqué una y mil canciones en MP3. Te dediqué Elena, te dediqué Rey. Todas pa' que me recuerde al darle play. Cuando quiera verme solo dime ok. Una cita en el estadio como season 3. Que la serie de nosotros está la season 6. Te grabo con arriba y amo el replay. Como Bianca y Kanye en el bote la run. Pa' hacer cosas extrañas. Ese culo en mi target. En el mega todo el budget. Que juntado en los shows. Mami, todo esto pa' los dos. Tú te pegas tan bien si me pego yo. Ya son las 3 a.m. y aún no me has dicho nada. Tú no me quieres, tú no me amas. Solo me dices cosas para que no me vaya. Tú no me quieres, tú no me amas. Pero tranqui, mai, que estuve pensándote toda la night. Estaba chambeando tu ser por ahí. Todo lo que tengo es pa' darte, mai. Tú sabes que te quiero, sabes, soy el que te ama con un trasquero. Yeah.